aguacero aquel que te trajo hasta mí. Era una tarde gris y la lluvia cayó, y como se mojó lo que sentía por ti. Yo había arrastrado por las cunetas mis sentimientos y mis sufrimientos. Aguacero muy enamorados y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado, y sufro cada gota de lluvia caída en una tarde gris. Se ha llevado un poco de tu amor debajo del aguacero, pero las lágrimas no se notan y mi corazón se muere lentamente, gota a gota. Cada gota de lluvia caída en una tarde gris. Se ha llevado un poco de tu amor. Óyeme, Jerry, el aguacero. ¿Qué pasa, Charlie? Que está cayendo. Es un diluvio. Gota a gota trae recuerdos de su amor. Y es cuando la lluvia cae. Que me causa penas y dolores, la lluvia que cae del cielo, la que cae.